En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hoy es miércoles 29 de marzo de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte. También para todos los que nos seguís en la televisión en Teleelch desde cualquier parte del mundo, bien a través de nuestra página web teleelch.es o también de nuestra app gratuita Teleelch. Con un partido de fondo, el Elche Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona. El partido que se va a disputar para abrir el mes de abril, cargado de partidos hasta 6, donde el colista quiere dar la sorpresa ante el líder. Para ese encuentro, Pere Milla será la principal novedad. Hoy en rueda de prensa nos cuenta que se encuentra perfecto, eso sí, con una placa de 6 tornillos en su clavícula que de vez en cuando le hace algún extraño, pero que no le va a impedir jugar a partir del sábado si Becasese lo considera oportuno. Hemos hablado por todo, por los 6 entrenadores que lleva ya esta temporada, 4 primeras espadas más los 2 interinos. Le hemos preguntado por Becasese, por sus goles, porque hay que seguir luchando. Decía que esto es Elche y aquí pasan cosas increíbles y que desde luego no van a tirar la toalla. También le hemos preguntado por su futuro. Dice que aquí está muy a gusto, vamos, que está de madre. Tiene contrato para 3 años, no sabe lo que va a pasar en un futuro, pero que aquí está muy bien. Y sorprende sobre Becasese cuando se le preguntaba por los muchos cambios que está viendo esta temporada y si hay muchos cambios entre Becasese y Pablo Machín. Y esta era su respuesta, Pere Milla. Buenos días. El próximo día sentáis aquí al míster, ¿eh? Sentáis aquí al míster y preguntáis a él. No, yo lo que... Salvando las distancias, es decir, que uno tendrá una forma y otra otra, yo lo compararía mucho con lo que he trabajado, lo poco que he trabajado con él y lo que he trabajado con Francisco. Lo compararía mucho con Francisco. Es un hombre que me recuerda mucho a Francisco por la pasión, por la energía, cómo vive el fútbol y cómo lo transmite, ¿no? Cada uno con sus ideas, pero yo personalmente lo que percibo de ellos es esta energía y esta de ir a ganar, de ambición, de querer mejorar día a día. Yo lo compararía, lo poco que lo conozco, lo compararía con Francisco. Palabra de Pere Milla, que desde luego no es uno más. Es un futbolista y una persona que se ha ganado un hueco destacado en la historia y en el corazón de los franjiverdes. Desde hoy miércoles se han puesto a la venta las entradas no adquiridas por los abonados. Después de las largas colas en el día de ayer, hoy se han puesto a la venta lo que no han comprado los abonados. Cerca de 3.500 entradas, tanto para el público en general como para los abonados que tienen una segunda oportunidad de hacerse, no ya con su asiento, porque ya su asiento ha quedado liberado, pero sí pueden volver, en este caso a intentar, si es que no lo habían hecho, comprar una entrada. Cada uno a su precio, los abonados las siguen teniendo al precio de entre 10 y 35 euros y los no abonados entre 80 y 170 euros. Pues vamos a poner el foco en la interesante entrevista, en la interesante rueda de prensa de Pere Milla, que como siempre dice cosas suculentas. A vuelta de pausa. SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex. La compra flexible que se mueve contigo. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

del delantero Dembélé, por lesión de Rafinha y Araujo, que también anda ahí con molestias, es duda. O sea que va a venir un equipo, no voy a decir desfigurado, pero sí es cierto que al Elche le interesa, lógicamente, que cuantos más internacionales y mejores jugadores del Barça no puedan jugar, mucho mejor. Que no haya podido trabajar ese partido, mucho mejor. Que no se lo tomen del todo en serio, mucho mejor. Que estén pensando en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey el miércoles que viene en el Camp Nou para rematar al Real Madrid, mucho mejor. Aún así, que lo normal es que te ganen, sí. Pero con todas esas circunstancias, creo que a favor del Elche, que lleva preparando el partido semana y media, que no ha tenido más que a un internacional, Lautaro Blanco, que mañana se incorpora al grupo y encima no ha jugado ni un solo minuto, eso sí, le ha dado para hacerse foto con Messi y con todos sus compañeros del albiceleste, pero bueno, que se ha pegado una buena paliza de kilómetros y ese es el único cansancio que puede tener Lautaro, porque no ha jugado ni un solo minuto en los dos partidos con la campeona del mundo, que por cierto ayer ganó 7-0. El Elche sí llega fresco a ese partido, pensando en el encuentro, con la atención puesta, con un Becasese que sabe que se estrena y que quiere empezar a dejar ya retazos de su libro de estilo. En fin, todo eso hace que la enorme diferencia presupuestaria, económica y de calidad, es decir, de plantillón que tiene el Barça a la que tiene el Elche, del líder y la punta del iceberg en primera división, con 12 puntos sobre el segundo, el Real Madrid, que tiene mucho mérito, porque el Madrid, entre otras cosas, sigue siendo vigente campeón de Liga, de Champions, pues le ha sacado 12 puntos a falta de 12 jornadas, y viene de ganarle en Liga y en Copa. Bueno, pues con esa enorme diferencia de ese Barça, que aún sin jugar a lo que jugaba antes, juego asociativo, poseer máximo el balón, el máximo tiempo posible, ser una pisonadora, ahora juega más a no encajar y a ser efectivo, pero le está dando resultados, contra un Elche que ahí está, ahí abajo, virtualmente descendido, que no matemáticamente, pues para equilibrar esas enormes diferencias, pues todo lo que hemos dicho anteriormente, sobre todo la mente de un futbolista del Elche que está desde hace ya una semana y media preparando ese partido, mientras que los del Barça, dispersados con las elecciones, pues ni han hablado del Elche ni creo que lo vayan a hacer hasta hoy o mañana. Aún así, lo normal es que te ganen, porque cualquier jugador de banquillo o de la plantilla del FC Barcelona pues sería titularísimo y sería el mejor en el Elche. Cualquier futbolista de esos, pues seguramente lo que ha costado el traspaso o lo que cobra es prácticamente todo el presupuesto del Elche Club de Fútbol. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que el Elche, a pesar de estar en la clasificación como está, tiene opciones de mojarle la oreja al FC Barcelona, aunque siga siendo muy difícil. Para ese partido es cierto que si el Barça tiene bajas, el Elche también las tiene. Y ojo, no pocas. Ahora mismo yo creo que 5 seguras. Las de los sancionados, Lucas Boyé, y esta sí que le duele a Becasese, porque para Becasese, que le gusta jugar con un 1-4-2-3-1 y una referencia arriba clara, un hombre que sea el faro del equipo en esa parte de arriba, y para él tiene nombre y apellido, Lucas Boyé, para él sí es una baja sensible, pero bueno, aparte de Lucas Boyé, también Pape Cheik, cuarto y último partido de sanción, de la sanción del día del Betis, no van a llegar Lisandro Magallán, aunque desde ayer ya está empezando a entrenar, y mucho menos Enzo Rocco, y tampoco creo que llegue Randy Enteca, porque también anda con molestias y no está ni mucho menos al 100%. Por tanto, 5 bajas por altas importantes. La de Pere Milla sobre todo, y luego Alex Collado y John Chetaulla, que ya llevan entrenando unos días, desde la llegada de Becasese son uno más, y bueno, pues ahí van a estar. Es decir, que de 26... son 24 con ficha, más 2 con ficha del filial, que son Johnny, creo que es Lautaro. De 26 quitamos a 5, le quedan 21 para la convocatoria. Más, si quiere echar mano, de algún jugador del filial. Y ponemos el foco en Pere Milla. Que vuelva Pere Milla siempre es una gran noticia. Y no solo, que también, porque es el máximo goleador, 6 goles, el doble que los dos siguientes, Ponce y Lucas Boyé, sino porque además es un tipo que contagia con su ambición, con sus ganas, con bueno, pues ese sentido de pertenencia que tiene en el Elche Club de Fútbol, como lo tiene Gonzalo Verdú, como lo tiene Edgar Badía, como lo tiene Josan Fidel y bueno, futbolistas que desde luego o llevan mucho tiempo o han demostrado que son muy del Elche. Más allá de que, lógicamente, si viene otro equipo y les ofrece un buen contrato y les dice de seguir en primera, pues ellos son ambiciosos y eso hay que entenderlo. Pero esa será otra película. ¿Está ya bien Pere Milla para jugar? ¿Cómo está de la clavícula? Buenos días, primero de todo. Sí, yo estoy bien, me encuentro perfecto y bueno, sí que llevo aquí una plaquita y 6 puntos que de vez en cuando lo noto, ¿no? Porque no es mío eso, pero bueno, tendré que vivir con ello. Es un cuerpo extraño ahí lo que lleva, una placa con 6 puntos, no, con 6 tornillos, nos ha especificado luego. De todas formas, hay personas que llevan de esas, pero a puñados, sino que se lo digan a Mar Márquez, que llevará tornillos, vamos, como si los hubiera comprado por semanas en Ferretería La Llave. Por desgracia, se ha caído tantas veces que lo digo porque el cuerpo humano se puede llegar a adaptar a tanta placa y a tanto cuerpo extraño que uno no sabe bien hasta qué punto es humano o hasta qué punto es ya medio robot, como en el caso un poco de Mar Márquez. Bueno, vamos con la actualidad. Pere Milla, hacía tiempo que no hablábamos con él. ¿Y cómo ve al nuevo míster, a Sebastián Becasese? ¿Qué impresión tiene en estos días que lo está, vamos, que les está dirigiendo? Bien, la verdad que muy bien. Desafortunadamente este año hemos vivido muchos cambios, ¿no? de entrenador, muchas ideas diferentes, pero bueno, yo creo que el equipo tiene muchas ganas de mejorar. Becasese nos está transmitiendo su idea y la verdad que los entrenamientos muy bien. Yo creo que el grupo está contento, está trabajando muy duro, al final él está implantando sus ideas y bueno, el equipo se va haciendo a sus ideas estas que te comento y ya te digo, trabajando muy duro desde que llegó, desde la semana pasada y con ganas de que llegue el sábado para demostrarlas. Lo cierto es que ya van 4 entrenadores principales más 2 interinos, Francisco, Alberto Gallego, que estuvo un partido contra el Mallorca, Jorge Almirón, luego 2 partidos estuvo Sergio Mantecón, el secretario técnico, Pablo Machín y ahora Sebastián Becasese. Así es muy difícil que un futbolista termine de agarrar una idea. Al final, buenos días. Al final es difícil, ¿no? Porque tú estás trabajando una idea y de repente, bueno, los resultados no se dan y ya sabemos cómo es esto del fútbol, que hoy en día es todo resultadista y bueno, es jodido, pero bueno, yo creo que somos profesionales y espero que no se vaya Becasese, que no se vaya, que bueno, de momento lo que hemos visto, lo que hemos trabajado con él, estamos muy muy contentos. Bueno, esperemos que cumpla su contrato aquí y ojalá sea mucho más longevo. Ojalá no se vaya, ojalá cumpla su contrato, desde luego sería muy buena señal, pero está claro que le gusta a Pere Milla la manera de entrenar, la manera de vivir, la manera de expresarse, de sentir el fútbol, la pasión que le pone Sebastián Becasese. ¿Ve muchos cambios respecto a Pablo Machín como entrenador? Buenos días. El próximo día sentáis aquí al míster, ¿eh? Sentáis aquí al míster y le preguntáis a él. No, yo lo que, salvando las distancias, es decir, que uno tendrá una forma y otra, yo lo compararía mucho con lo que he trabajado, lo poco que he trabajado con él y lo que he trabajado con Francisco. Lo compararía mucho con Francisco. Es un hombre que me recuerda mucho a Francisco por la pasión, por la energía, cómo vive el fútbol y cómo lo transmite, ¿no? Cada uno con sus ideas, pero yo personalmente lo que percibo de ellos es esta energía y esta de ir a ganar, de ambición, de querer mejorar día a día. Yo lo compararía, lo poco que lo conozco, lo compararía con Francisco. Y eso suena a halago. Yo siempre lo he dicho, desde el día en el que Bragarnic se precipitó echando a Francisco, para mí fue un error importante. Primero porque llevábamos 7 jornadas y Francisco hizo una pretemporada muy irregular, prácticamente sin fichajes y con jugadores importantes de la pasada temporada que no estaban, como Lucas Boyé, Gonzalo Verdú, Fidel se lesionó también a las primeras de cambio. Era muy difícil. Y los jugadores estaban a muerte con Francisco. Era cuestión de haberle dejado unos cuantos partidos más. Encima, no tienes esa paciencia. Tras a Jorge Almirón, bueno, pues ya es parte del enorme agujero en el que te has metido. Pero ese perfil, desde luego, de Becasés a Pere Milla le gusta. Lo compara con Francisco. A mí siempre Francisco me ha parecido un muy buen entrenador. Pero bueno, juventud, ganas, ambición y Becasés, desde luego, de eso va sobrado. Sobre ser el goleador, llevar 8 goles, quiere terminar con una cifra redonda. El año pasado acabó con 8, siendo máximo goleador. Ahora también lo es, lleva 6. Creo que esto no le preocupa demasiado a Pere Milla. Sí, pero bueno, yo siempre lo he dicho, que a mí los gols me es igual, yo lo que voy es guañar. Al final es que me es igual. Ojalá el día del Villarreal haguéssim guanyat y no hagués fet cap gol, es que me es igual, la verdad. Sí que bueno, los números están bé a nivel individual, pero es que siempre he dicho, me es igual. Si guanyem, el primer año em vaig fer 4, crec, y ens vam salvar. Ojalá aquest any em portés només 4 y ens salvem. Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Pere Milla lo que quiere es ganar más que marcar goles. ¿Y al Barça se le puede ganar en esta circunstancia actual? Sí, yo creo que si algo hemos demostrado es que competimos en todos los campos y más allá que sea el líder que, bueno, que ganó el otro día en su campo y demás, con ilusión, ¿no? Ilusión, ambición de mejorar y, ¿por qué no? Ellos están pensando en que están con sus selecciones la gran mayoría y nosotros llevamos aquí ya semana y media trabajando, preparando el choque. Eso no quiere decir que ellos sean muy buenos, ¿no? Por eso van con sus selecciones. Pero te digo, con ilusión, ambición de ganar y dar una alegría a nuestra afición y a nosotros mismos. Con ambición, con ilusión de darle una alegría a la afición y a ellos mismos. Porque, ¿cuál es el motivo por el que hay que seguir luchando? Si todos entendemos que el Elche va a descender a segunda división, ¿a qué se agarran? Yo creo que hay que ser realistas, ¿no? Al final el descenso es algo que está ahí, que dice la gente que está prácticamente claro, pero bueno, las matemáticas son las matemáticas. Y aquí hemos vivido cosas que yo no he vivido en ningún sitio, ¿no? Dependimos de un Depor Fuenlabrada que estábamos nosotros ahí esperando medio de vacaciones, medio no, jugamos, no jugamos, al final jugamos. También el primer año que nos salvamos dependíamos ahí de 20 carambolas. Me acuerdo de llegar al descanso en Cádiz y que estábamos descendidos, decíamos que es que así estamos descendidos. Mientras las matemáticas den, por muy realistas que queramos ser, hay que intentarlo y hay que lucharlo, ¿no? Porque al final lo hemos demostrado que esto es Elche y aquí pasan cosas increíbles. Sí, señor. Tiene toda la razón y estamos ya entrando en Semana Santa, en Semana de Pasión. Esto es Elche y aquí pasan cosas increíbles. Pues fíjate si pasan cosas increíbles, que tenemos 3 misteris y que somos la alegría de la huerta y hasta en estas circunstancias tan difíciles no se arroja la toalla. Tiene que ser así. Por cierto, si se descendiese, que evidentemente si somos realistas está ahí, él, a pesar de que firmó 3 años de contrato, ¿seguiría en segunda división en el Elche? Eso es hablar, al final estamos hablando por hablar porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Y yo siempre lo he dicho, yo aquí estoy muy a gusto, por algo renové 3 años, pero en el resto del fútbol, donde pasa una cosa ahora y al cabo de minuto pasa otra, ¿no? Puede pasar de todo, yo lo digo. Yo aquí estoy muy a gusto, se ve de puta madre aquí. Así que este club va a crecer y está creciendo. Ni una coma más añado. ¿El cese de Machín era el momento? ¿Se lo esperaban? Yo creo que el momento no es nunca, ¿no? Al final no gusta que cesen a nadie, al final han pasado mucha gente, pero esto va como va. Nosotros no somos los que mandamos y si el que manda cree que era el momento, pues es el momento, ¿no? Al final hay un periodo de adaptación, bueno. No sé si es el momento, pues el tiempo lo dirá, ¿no? Si era el momento, no era el momento, pero bueno, nosotros lo único que podemos hacer es trabajar día a día y mejorar y, bueno, ir a por el Barça. ir a por el Barça. Un Barça que, bueno, estadísticamente no son las mejores estadísticas contra el FC Barcelona, contra las grandes, la verdad es que las estadísticas son muy, muy negativas, pero está claro que están para derribarlas. Y al Barça se le está estudiando con la llegada de Becasese. Una y otra vez, día a día, están viendo vídeos del Barça y estudiándolo. Vamos a ver si se derriba las estadísticas. Sí, la liaré mala. Sí, bueno, el míster ens ha parlat, ens ha ensenyat vídeos i així del Barça, com es posiciona i demés. Hem estudiat el rival i, bueno, esperem que l'estadística segueixi, no? I guanyem els tres punts. No? Sí, fer un gol més que ells. Són gols més que ells. No puc dir com què farem, perquè si no, bueno, que agafo Xavi, el truco per telèfon i... Això queda dins del vestuari i som nosaltres els que ho hem de posar en funcionament. Confirmes que el teniu ben estudiat al Barça, el míster ha estudiat prou al Barça. Sí, tant. Vale. No quiere dar pistas, bueno, esto ya es algo habitual, no de Becasese, sino de todos, de Machín, de Escribá, de Pacheta, de todos, nadie quiere dar pistas. Al final yo creo que esto, hombre, no voy a decir que sea una tontería, pero es que todos se conocen. ¿Qué te crees? Hombre, sí, Xavi puede estar algo desorientado, es verdad, porque Becasese no lo conoce. Ahí sí te doy la razón, que esta semana y media de trabajo de Becasese es mejor no dar pistas. Pero el resto, cuando es un entrenador español, aquí se conoce todo el mundo, vídeos de todos los partidos, pero es cierto. Ahora mismo el Elche de Becasese es una incógnita total para el Barça. Lo es para nosotros, ¿cómo no lo va a ser para el Barça? Bueno, vamos a ver qué equipo pone el míster, qué sistema. Normalmente él siempre juega con un 4-2-3-1, con dos centrales, dos laterales, dos extremos, un doble pivote ahí en el centro del campo. Y bueno, pues puede ser, bueno, más que dos extremos son en realidad un doble pivote y tres medias puntas, que los medias puntas de los lados sí son más hombres de banda. Y luego arriba una gran referencia, que al no estar Lucas Boyé, pues lo normal es que sea Ponce, tampoco creo que vaya a llegar Randy Enteca. En fin, que esperemos que el Elche dé su mejor versión y solo así se podría acercar a la posibilidad de darle un susto y ganarle al FC Barcelona. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Hola, soy Pablo Ruz y quiero ser tu alcalde para que Elche sea lo que siempre hemos soñado. Que puedas encontrar aparcamiento cuando llegues de trabajar, que nuestros barrios y pedanías sean seguras y limpias, que haya nuevas oportunidades para todos. Porque hay otra manera de hacer las cosas y muchos motivos para confiar. Partido Popular. ¡Aloha, festivaleros! Del 31 de marzo hasta el 23 de abril, vuelve el Aljub Oasis Market Fest, con el musical tributo a Coco, food trucks, market, artesanía, talleres de reciclaje y el espectáculo inédito Circo Oasis. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Ay. Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? en Hipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redhipo.es. Hipo, la fibra ilicitana. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos ya a Carlos Cerda, organizador de los campeonatos de fútbol 7, tanto en la Vega Baja como en las instalaciones del Club Deportivo Faller. Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues ya tenemos ahí el fin de mes, la Semana Santa la semana que viene, y a tope, aquí no hay descanso, ¿no? A tope, días conflictivos, lo sé. Desde la Liga lamentamos que vengan fechas de jornadas con partidos. Esperemos que la gente se lo tome con diversión, que al final, bueno, sabemos que vamos a intentar, voy a comentar ahora que vamos a intentar jugar lo más pronto posible el torneo de Copa. Este fin de semana, bueno, pues lo vamos a tratar, pese a que tenemos el Domingo de Ramos, este que es tan carismático en nuestra ciudad especialmente, pero bueno, tenemos jornada de Liga. A priori es una jornada en la que juegan todos los equipos, incluso los federados, con lo cual pues tampoco nos vamos a salvar. Si bien es cierto, como ya he comentado, que vamos a disputar una ronda de Copa, o mejor dicho, todos los equipos que cuando empezó la primera ronda de Copa se quedaron sin jugar, pues disputarán su jornada viernes tarde a partir de las 7. Jueves por la tarde a partir de las 7. Hablamos siete, de la semana que viene. Hablamos ya de la semana, o sea, que viene. Este fin de semana Liga. Este semana Liga y Copa, jueves. Correcto, jueves que viene. Jueves Santo. Jueves Santo, Viernes Santo. Empezaremos Jueves Santo a las 7 de la tarde, hasta 7, 8, 9 de la tarde. Y el viernes arrancaremos desde las 9 de la mañana hasta las 2 o las 5, si hacemos un mini break ahí de un par de horas para comer. Lo importante es que, bueno, que liquidemos cuanto antes esta jornada de Copa. Que liquidemos, bueno. Bueno, que se dispute cuanto antes. Que se dispute cuanto antes para todos esos equipos que quieren disfrutar del puente de Semana Santa, pues que no tengan esa complejidad de tener que jugar también un sábado o un domingo. Y la Copa la juegan no todas las categorías. La Copa la juegan no todas las categorías. La Copa la van a jugar todos aquellos equipos que no jugaron La primera ronda. La primera ronda, por así decirlo, porque en realidad lo que estamos haciendo es completar esa primera ronda, 64avos de final. De ella también se van a salvar los equipos de Superliga y los tres equipos que ascendieron a Superliga y, por tanto, se quedan por jugar los partidos de primera, segunda, tercera, cuarta. El calendario se ha generado, los partidos se han generado en orden de mejor posición a peor posición, entendiendo como mejor posición el mejor situado en primera división contra el peor situado en cuarta división. Esos van a ser los emparejamientos. Uh-huh. Y lo dicho, vamos a intentar que se haga lo más rápido posible. Muy o sea, bien. Que acabe pronto, que acabe el viernes a una hora decente, como para que la gente que quiera irse de puente pues pueda. Tenga a partir de todo el viernes por la tarde, sábado y domingo. Correcto, pueda disfrutar. Muy bien. Bueno, pues eso será la Copa para... Creo que están exentos los que jugaron de quinta y cuarta, ¿no? Van a estar exentos los que jugaron en la primera ronda, por así decirlo ya, de que estaban en torneo apertura, quinta A y quinta B. Correcto. Van a estar exentos los equipos de Superliga y van a estar exentos los tres primeros equipos que ascendieron de apertura a clausura, de primera a Superliga. O sea, todo el resto de equipos son los que van a jugar. Perfecto, explicado queda. Vamos con la liga, ¿no? Decir también que para la Vega Baja se jugará sábado por la tarde, jornada de liga, porque ellos ya, como hicisteis vosotros, como hicieron los equipos en primera ronda, ellos ya tienen su primera ronda jugada, luego ya se anexionarán a todo el resto de equipos de la liga, porque la Copa, recordemos que la formamos todos, tanto la Liga de la Vega Baja como la Liga de Elche, y ellos tendrán su partido de liga, dado que casi todos los ayuntamientos cierran sus instalaciones en Cox, que nos abre las instalaciones sábado por la tarde, en horarios normalmente de los que se juegan en la Vega Baja. Hablamos de la semana que viene. Sí, hablamos de la semana que viene. Esta semana, horarios normales para todos. Por tanto, bueno, dicho lo cual, pues vamos a dar un pequeño repaso, si te parece, a lo que viene siendo la Vega Baja en primer lugar, con Templarios y los Trying Líderes con 21 puntos cada uno, Perseo Bacanal con 18, los mismos que Frutas Berenguer. Y detrás ya está Zeus con 15 puntos, Fútbol Club Internacional con 14, Brazucas con 14, Inter Orihuela con 10, y de ahí para abajo. Si nos vamos ya a la competición local, la de Elche F7, y empezando por sexta división, tenemos a Pichulas y SG Team con 21 puntos cada equipo, tercer clasificado 1 de mayo con 18 puntos, cuarto Tintonel con 16, quinto Iliser con 13 puntos. En quinta división tenemos a Olympique Elche con 16 puntos, Vaper Elice y Aseguran Seguros, segundo y tercer clasificado respectivamente, con 15 puntos cada equipo. Luego tenemos a Ferretería Faima y a Nuevo Lizardi, cuarto y quinto clasificados, con 12 puntos cada equipo. En cuarta división tenemos a Smoke Gang con 18 puntos liderando la tabla, Rebolledo Club de Fútbol con 16 puntos, tercer puesto para Restaurante Dos Ruedas con 15 puntos, y luego tenemos cuarto y quinto puesto tenemos a Formigó Club de Fútbol y Carpintería Camacho Café Avenida 54 con 13 puntos cada uno de los dos equipos. En tercera división tenemos a Teteo F7 con 16 puntos liderando la tabla. Teteo, un equipo que muy dubitativo en la primera vuelta, pero ahora lo ha agarrado con fuerza. Después está hay un grupo de tres equipos siguiéndole muy de cerca: Reformas MS, The Tigers, United Goals con 15 puntos cada equipo. Luego tenemos a Yuken Fútbol Club con 13 equipos y luego Rapid Tortuga y Lice Panthers con sexto y séptimo clasificados con 12 puntos cada uno de los dos equipos. En segunda división tenemos a Alberdrulo con 19 puntos, Vulcanizados Zapilaoye, Sumed América y Moplaya Flamenca con 14 puntos cada equipo, y luego tenemos a City Licitano y Servicasa Elche, cuarto y quinto, con 13 puntos cada uno de estos dos equipos. O sea que en todas las divisiones las cosas por arriba están muy apretadas. En cuanto a primera división, tenemos Ortega y Barbers, líder con 19 puntos, los mismos que Pintón Pirobún, Leading Business Marketing. Después tenemos tercer clasificado a Toscar Pelotas con 18 puntos, cuarto clasificado Aston Birra con 14 puntos, porque luego ya tenemos tres equipos ahí: Inmobiliaria Victoria, Crystal Palace y Restaurante Bretones, con 12 puntos cada equipo. O sea que aquí llevamos ya 7 jornadas disputadas, queda poco, pero están hay palos por todos lados en todas las divisiones. Superliga. Sol de América sigue líder una semana más. Esta semana se ha enfrentado a Mahón Design, que necesitaba vencer para meterse entre los tres primeros clasificados, pero Sol de América ha vuelto a vencer. 19 puntos, liderato para Sol de América. Zeta Fiber, segundo en la tabla, junto con Gender, 16 puntos para cada equipo. Luego tenemos a Peluquería Pepe Donoso y Lice 21 Games, Aisha con 15 puntos. Después Mahón Design, que ha visto relegada su posición, andaba tercero, ahora está relegada a la quinta posición con 13 puntos. Y Villa Pepe, San José de Calasanz, junto con Sonia Casisger, Barbería Kevin Fuentes, Malabarraca, que ambos tienen 12 puntos. Con esto concluimos las clasificaciones. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero había que darlas todas. Pues nada, el próximo miércoles hablamos. Carlos. Hablamos. Gracias, Carlos. Gracias también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más y seguro que mejor a la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.